cuando llegamos a ser adultos, esperamos haber madurado en la forma que conducimos nuestras vidas. El proceso de la madurez física y emocional comienza el día en que nacemos y continúa durante toda la vida. ¿Pero qué causa nuestra madurez espiritual? Con demasiada frecuencia, los cristianos creen en su vida espiritual hasta llegar a cierto nivel y luego se detienen. Pues hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará del plan de la madurez cristiana que Pablo presentó a los creyentes en Filipos. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje para hoy, titulado El gozo de la madurez. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Es un gran honor para mí tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios cada día y compartirles las verdades que encontramos en ella. Espero que estas lecciones que presentamos aquí, en Momento Decisivo cada día, sean de mucha bendición en su vida espiritual. No hay nada que me traiga tanto gozo como poder abrir la palabra de Dios, estudiarla y compartirla con otros. Si usted desea conseguir una copia de cualquiera de los mensajes que escucha aquí en Momento Decisivo, la forma más fácil de hacerlo es visitando nuestra página web en momentodecisivo.org. Y si usted no tiene acceso a Internet, tal vez conozca a alguien que sí tiene acceso que le pueda ayudar a ponerse en contacto con nosotros por este medio. La ventaja de Internet es que su mensaje nos llega a nosotros al mismo tiempo en que usted lo envía. Es mucho más rápido que el correo ordinario, ¿bien? Abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar nuestra lección para hoy. En uno de los muchos intentos de escalar el Monte Everest, antes de su ascensión exitosa en 1953, un equipo de alpinistas hizo un esfuerzo final por llegar a la cima. Su valiente esfuerzo no resultó, y hoy yacen sepultados en alguna parte en la eterna nieve que cubre el monte. Un miembro del equipo se había quedado atrás y no participó en ese último intento de llegar a la cumbre. Regresó a Londres, y un día, dictando una conferencia sobre cómo escalar montañas, detrás de él, en la plataforma, había un precioso cuadro del Monte Everest. Al concluir su charla, se volvió y, personalizando a la montaña, le dijo: «Hemos tratado de conquistarte y fracasamos. Lo intentamos de nuevo y nos venciste. Pero un día te venceremos, porque tú no puedes hacerte más grande, pero nosotros sí». Y este es el desafío que tiene para nosotros este pasaje que tenemos ante nosotros hoy. El desafío a ser más grandes en Cristo, de ser más fuertes en Él, de avanzar hacia la victoria y no darnos por vencidos al llegar a la mitad del camino a nuestro verdadero hogar. En muchas maneras, Pablo nos desafía a considerar la vida cristiana con total seriedad y a seguir avanzando y creciendo con velocidad. Ahora, en el pasaje nos dice muy claramente que para realizar esto hay tres cosas que debemos hacer. En primer lugar, necesitamos ser alentados. Necesitamos mucho aliento para seguir adelante. La vida cristiana no es una carrera corta, es un maratón. Y para que podamos terminar la carrera, como dijo Pablo al final de su camino al decir: «He terminado la carrera y lo que se me ha encomendado». Para también poder decir esto nosotros, será muy importante que recibamos aliento a lo largo del camino. En segundo lugar, necesitamos ejemplos, personas que sirvan de modelos para nosotros para mostrarnos cómo correr en la carrera y cómo vivir la vida cristiana. Y finalmente, debemos tener ante nosotros la meta o una esperanza en el futuro en la cual nosotros podamos enfocarnos. En primer lugar, si vamos a seguir creciendo y si vamos a conocer el gozo del crecimiento en nuestra experiencia con el Señor, necesitaremos gran aliento. Los versículos 15 y 16 dicen: Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Este es el discurso motivador de Pablo a los filipenses para alentarles a seguir adelante. Ahora, al comienzo de este versículo parece que hay una contradicción. En el versículo 12, Pablo escribe a los filipenses que no había conseguido la perfección. ¿Lo recuerdan? Les dice que todavía no es perfecto, pero ahora, en este versículo, parece que exhorta a los creyentes a esforzarse por buscar la perfección. Y lo primero que me viene a la mente es, ¿cómo espera Pablo que logren estos creyentes lo que él nunca ha logrado después de toda una vida madurando en Cristo? Pero lo interesante que descubrimos al buscar el significado de las palabras en el idioma griego es que Pablo dice algo muy importante. La palabra que usa aquí para hablar de la perfección es la palabra griega teleios. Es la misma palabra que se usa en el versículo 15 para la palabra perfectos y también en el versículo 12. Y lo que Pablo dice es lo siguiente: esta palabra teleois no significa la perfección absoluta y sin pecado, sino que significa madurez. Significa estar en el lugar apropiado para la etapa en la que se encuentra en la vida. Pablo dice que no había alcanzado la perfección, pero sí era maduro. Y al usar esta palabra perfectos, teleois, aquí en el versículo 15, Pablo se refiere a la madurez espiritual relativa. Ahora, lean el versículo y vean lo que dice. Dice, así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo no habla de la perfección, sino que habla de ser lo que debemos ser basado en donde nos encontramos. Habla de ser un niño perfecto si somos niños. Habla de ser un adulto perfecto si somos adultos. Pero no hay nada de malo en ser un niño si usted es un niño. Pero sí está mal ser un niño si usted es un adulto. Guy King, que ha escrito un comentario sobre el libro de Filipenses, tiene una buena ilustración que me ayudó a mí a captar lo que Pablo nos dice aquí. Dice, en la pista, la perfección final es 100 metros planos en 10 segundos. Usted observa y logra 10 metros por segundo. Perfecto. No perfecto final, sino perfecto en la etapa. Así que el corredor sigue a razón de 10 metros por segundo. Al final de los 100 metros, ha alcanzado la perfección final en 10 segundos. Y luego King dice que lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Es relativo. Cuando nuestro Señor dice, sean perfectos como yo soy perfecto, Mateo 5:48, no quiere decir que se espera que alcancemos perfección divina, sino que debemos ser perfectos en nuestra esfera y etapa como Dios lo es en la suya. O sea que debemos avanzar en nuestra madurez de esta manera. Ahora, hay dos respuestas que busca Pablo a su desafío de seguir madurando. Dice, hermanos, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Quiero que noten en el texto que tiene dos respuestas. Tiene a los que entran en la categoría de esto mismo y luego los que entran en la categoría de otra cosa. Y siempre al enseñar la verdad encontramos esto. Siempre tendremos a los que entran o en la categoría de esto mismo o en la categoría de otra cosa, por cierto. La palabra griega que nos rinde la traducción en español otra cosa es la palabra etoros, que significa algo diferente. La gente que oye lo que decimos y la que no lo oye. Ahora, noten lo que Pablo dice a los de la categoría de esto mismo. Les dice, han progresado mucho, han escuchado lo que les he enseñado, están prosiguiendo a la meta, están creciendo espiritualmente. Y a todos ustedes que están en esta categoría, les felicito. Van bien. Seguirán lo que les instruya. Seguirán a la madurez. Pero ¿qué de los que están en la categoría de otra cosa? ¿Quiénes son aquellos? Estos son aquellos que han escuchado el desafío de Pablo, pero no les ha afectado. Tal vez algunos siguen el legalismo para llegar a la perfección. Tal vez algunos simplemente no oyen lo que dice. Tal vez algunos no van a cambiar. A algunas personas les gusta quedarse donde se encuentran. No quieren crecer, no quieren avanzar y no se les puede convencer. Leí la siguiente pregunta esta semana. ¿Cuántos psiquiatras se necesitan para cambiar una bombilla? Solo uno. Es muy caro, toma mucho tiempo y la bombilla tiene que querer cambiar. Ahora, así sucede al tener que tratar con el cambio. Es chistoso, pero así sucede cuando queremos que alguien cambie. Si usted va a cambiar, primero tiene que querer cambiar, y muchas personas están tan convencidas que tienen la razón que se quedan en la categoría de otra cosa. Leí un relato de una familia que viajaba en la carretera. La mujer en la familia era una mujer frustrada que solía perder los estribos de vez en cuando, y mientras viajaban en la carretera, de repente salió un perro delante del automóvil. Su marido frena intempestivamente y para de golpe el automóvil, haciendo que la mujer se resbale hacia adelante, haciendo que su niño se caiga en el suelo detrás del asiento delantero. Y al mirar la mujer a su marido le grita: «Felipe, lo mataste, lo acabas de matar». Y al decir esto ella, el niño se levanta del piso y dice: «Mamá, no estoy muerto». «Cállate», le dice, «sí estás muerto». Y ahí es donde se encuentran muchas personas en su vida. Sin que importe lo que se les diga o lo que suceda, están convencidos de su propia experiencia. Así son más o menos estas personas que están en esta categoría de otra cosa. Se les puede decir algo, pero no les interesa. No harán caso. Así que Pablo tiene unas palabras para estas personas en la categoría de otra cosa. Escuchen lo que dice. Dice: «Si van a aceptar el reto de avanzar hacia la madurez, no hay nada que yo pueda hacer al respecto». Noten lo que dice: «Esto también os lo revelará Dios». ¿Saben? A veces me desanimo, y estoy seguro que sucede igual con cada líder espiritual, cada líder cristiano. Cuando queremos ayudar a alguien a entender y hacer lo que Dios quiere que hagan, y podemos motivarles y enseñarles y predicar y hacer todo lo que sintamos en el corazón para tratar de ayudarles a captar la verdad, pero a veces tenemos que retirarnos un poco y decir: «Lo he tratado todo, y ahora tendré que entregarte al Señor para que Él realice esto». Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Pablo no podía cambiar la vida de nadie. Podía animarles, desafiarles y motivarles. Pero a fin de cuentas tenía que decir: si sienten otra cosa y van a aceptar el desafío de perseguir a la meta, si ya piensan que han llegado o si no les interesa llegar, pues tendré que encomendarles al Señor. El Señor se lo revelará. Y quiero decirles algo sobre esto, amigos. El Señor tiene una manera de revelarles la verdad. Y si no están seguros de lo que Dios quiere para su vida, la Biblia dice que si verdaderamente quieren saber lo que Dios quiere para su vida, Juan 17, 17 dice: «Si ponen en práctica la doctrina, conocerán la doctrina». En otras palabras, si tienen el deseo de conocer la voluntad de Dios en su corazón, Dios se la revelará. Así que la pregunta no es si puede conocer la voluntad de Dios, sino que si quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Estoy dispuesto a escuchar lo que Dios me dice? Y esto es lo que dice aquí Pablo, les está motivando. Noten lo que dice en el versículo 16: «Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa». ¿Qué dice aquí Pablo? Sigan adelante, no terminen en un callejón sin salida. Al proseguir a la meta, al dirigirse al blanco, estando en el maratón, hay una tentación cada día de salir de la carrera y ocuparse en otras cosas. Y el progreso de Pablo en su vida hasta este punto ha venido como resultado de poner en práctica las normas presentadas en la palabra de Dios. Y ahora les exhorta a todos sus amigos en Filipos a que sigan haciendo lo que han estado haciendo. Y saben, siempre estamos interesados en cosas exóticas que son diferentes y sensacionales, pero a veces peleamos la batalla simplemente siguiendo en lo que hemos estado haciendo, siguiendo en la trinchera y siendo la persona de Dios donde nos encontramos y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces, durante los campeonatos de fútbol o baloncesto o béisbol, uno de los jugadores estelares no juega tan bien como de costumbre y los locutores discuten entre sí en el programa de radio o televisión y dicen algo así como lo siguiente: «Pues no me puedo figurar por qué quieren que él siga jugando. No está lanzando bien la pelota, no está dando en la canasta, no está corriendo como debiera». Y luego los otros locutores dicen algo como: «Pues supongo que el entrenador habrá decidido seguir con lo que les trajo hasta este punto». O sea, que quiere seguir con el equipo y los jugadores que lograron llegar al campeonato. Y el entrenador no quiere sacar al jugador estelar porque ese es el individuo que llevó al equipo al campeonato y no lo va a quitar solo porque no juegue tan bien un día. Y en cierto sentido, Esto es lo que nos dice Pablo en cuanto a seguir poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Debemos seguir adelante con lo que tenemos. Pablo dice algo parecido en la carta que escribió a los Gálatas. Dice en Gálatas 3:3, al enfocarse en esta actitud, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea que no quieren cambiar. Han nacido del Espíritu, han sido motivados por el Espíritu. Amigos, no necesitamos revelación nueva, no necesitamos un programa nuevo, no necesitamos otro camino diferente para avanzar a la madurez. Solo tenemos que seguir la senda antigua de una forma más consistente. Eso es todo. No tengo una fórmula secreta especial ni tres pasos fáciles para ser más espiritual. Lo que debo decirles es que deben seguir en la pista, poner los ojos en la meta y seguir corriendo hacia la victoria. Sé que tendrán días en que se preguntarán si están haciendo lo que deben estar haciendo. Y cuando esto suceda, tomen un breve descanso y vuelvan a enfocarse para seguir adelante en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que yo he experimentado. O sea que no tengo una relación ininterrumpida con el Señor que sea absolutamente perfecta día tras día. Yo tengo los mismos desafíos en mi vida que usted tiene en la suya, pero conozco las reglas. Y esto es lo que nos dice Pablo aquí. Dice: sigan la misma regla, sientan la misma cosa. ¿Ven lo que dice? La palabra regla aquí es una palabra que significa formar una cola. Sigan en la procesión. Y Pablo les dice: no tengo una verdad nueva para ustedes. Quiero que sigan caminando hacia la madurez. Si quieren seguir creciendo, lo que tienen que hacer es seguir la misma regla y sentir la misma cosa. Y si hacen esto, seguirán avanzando hacia la meta, recordando que esto no se trata de una carrera de 100 metros, sino de un maratón. Estamos corriendo para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que necesitamos mucho aliento. Y esto es lo que Pablo trata de proveer en estos dos versículos. Les está desafiando y dándoles una charla motivadora. Les dice que deben seguir adelante con Dios en Cristo hasta llegar a la meta. Ahora, en la próxima parte de este pasaje nos recuerda que si vamos a seguir creciendo, no solo vamos a necesitar mucho aliento, sino que también vamos a necesitar un gran ejemplo. Noten lo que dice Pablo, comenzando en el versículo 17. Y es algo muy raro, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice algo aquí que la mayoría de nosotros tendríamos dificultad en decir. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a un cristiano para decirle: oye, si quieres saber de qué se trata todo esto, obsérvame a mí, sígueme a mí y yo te mostraré cómo es? Es espantoso si quiere imaginarlo. Suena arrogante, orgulloso. No creo que nadie quiera decir eso. Pero Pablo lo dijo. Y tal vez usted responda: sí, pues él era un apóstol. Es cierto que era un apóstol. Pero lo que Pablo quería decir con esto es que le siguieran a él, así como él seguía a Cristo. Saben, yo me crié en la iglesia, me crié en un hogar cristiano, en la casa de un pastor, y he escuchado todas las razones que presenta la gente para no asistir a la iglesia. Y una de las razones que más se dan es que hay demasiados hipócritas en la iglesia, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? ¿Le ha dicho eso a alguien alguna vez? No voy a la iglesia porque hay demasiados hipócritas en la iglesia. Pues, hay hipócritas en todos lados. Y también hay algunos hipócritas en la iglesia. Y no puedo arreglar eso porque nunca habrá una iglesia perfecta hasta que lleguemos al cielo. Pero yo solía decirles a las personas que me decían que no van a la iglesia porque hay demasiados hipócritas, solía decirles: pues el problema es que no debiera estar poniendo los ojos en los hombres, sino en el Señor. ¿No suena bonito eso? Creo que debería escribirlo en algún libro. O sea que eso suena muy bien, excepto que no es cierto. Obviamente debemos poner los ojos en el Señor, pero a través de las Escrituras leemos que nosotros somos cartas que somos leídas y conocidas por todos los hombres. Dios quiere que seamos ejemplos y nos evadimos como cristianos cuando les decimos eso. Cuando no vivimos para el Señor y no caminamos con el Señor y nuestra vida está sucia con la tierra del mundo y la gente se acerca a nosotros y les decimos: no me sigas a mí, sino pon los ojos en el Señor. estamos evadiendo nuestra responsabilidad, porque Pablo dice que debemos ser modelos de la experiencia cristiana. Debemos ser conocidos y leídos por todos los hombres. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y Pablo les invita a estos filipenses a seguir su ejemplo. Y en realidad, la palabra imitadores viene de una palabra griega de la que procede la palabra mímica. Les dice, imítenme. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y saben, yo nunca he visto a Cristo. ¿Le han visto ustedes? El único Cristo que he visto es el Cristo que he visto en otras personas. Y Cristo quiere vivir en su cuerpo para ser así una entidad viviente en el planeta Tierra. Quiere ser Cristo en los cristianos. Y si vamos a avanzar a la madurez, amigo, necesito ahí delante de mí a alguien que pueda mirar y decir, como he mencionado en otras ocasiones en cuanto a J. Vernon McGee, quien pasó toda la vida enseñando la palabra de Dios y se paró aquí en su vejez y enseñó la palabra de Dios y me dijo sin dudar, lo puedes lograr. Puedes seguir hasta el final y ser fiel a Dios. Necesitamos ejemplos, alguien que sirve de modelo para la fe. Mi gran mentor, y tal vez él nunca lo supo, fue el doctor W. A. Criswell. He leído todo lo que él escribió, he leído todos los relatos de su vida, asistí a su iglesia y cada vez que iba a Dallas, iba a su iglesia. Tengo docenas y docenas de mensajes que él predicó y he estudiado su vida y él ha sido un ejemplo para mí. Me ha enseñado mucho sobre el ministerio. Me ha alentado a seguir adelante. Ese hombre fue pastor en esa iglesia por 45 años y nunca se apartó de la palabra de Dios. Ahora, no sé de usted, pero yo quiero seguir hacia la meta y necesito a alguien que dé la pauta, que me ayude. Y lo interesante, amigos, es que mientras buscamos a alguien que dé la pauta para ayudarnos, escuchen esto, nosotros damos la pauta a los que van detrás de nosotros en la carrera y que todavía están tratando de resolver de qué se trata el asunto. ¿Verdad? Nadie quiere asumir esta responsabilidad, pero es la verdad. Pablo dice, sed imitadores de mí. Todos somos un ejemplo para alguien. Todos vivimos para alguien. Y esto es cierto en cuanto a usted y en cuanto a mí. Noten lo que dice. En la última frase, en este versículo 17, usa la palabra ejemplo. Dice, sed imitadores de mí. Recuerden que la palabra en griego es la misma palabra de la que procede la palabra mímica. Pero en la segunda parte de este versículo dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ejemplo es una palabra diferente. Es la palabra tupos, que significa dejar una impresión en algo como un molde. Dejar una impresión que se vea claramente significa que debemos hacer un impacto en los demás con nuestras vidas y los demás deben hacer un impacto en nuestra vida. Así que quiero hacerles una pregunta hoy. ¿Quién es la persona que en el área espiritual ha tenido el mayor impacto en su vida, que ha dejado una impresión en su vida como un ejemplo de lo que debe ser la vida cristiana? Y escuchen, no espiritualicemos demasiado todo esto. Todos necesitamos a personas así en nuestra vida si es que vamos a avanzar a la madurez. Y una de las razones por las que muchos se desvían del camino es porque nunca han tenido un mentor. Nunca se han hecho responsables a alguien que pueda ayudarles a encaminarse a la meta cuando se desalientan y cuando es difícil seguir corriendo en la curva. Ellos pudieran estar ahí gritándoles con palabras alentadoras diciendo, lo puedes lograr, sigue adelante, te digo que lo puedes lograr. Yo ya estuve donde estás y sé cómo es. Qué importante es tener ejemplos. Y ahora Pablo les explicará lo importante que es tener un ejemplo al hablarles de aquellos que son malos ejemplos. Y saben, a veces no podemos apreciar un buen ejemplo hasta que hayamos visto un mal ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un mal ejemplo en la vida? Pues yo sí he tenido unos cuantos, ya saben. Esas personas que ustedes pensaban que lo tenían todo en el lugar adecuado para luego darse cuenta cómo realmente eran. Y usted piensa para sí, vaya, y pensar que casi le seguí. Pues noten lo que dice Pablo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y luego sigue algo como un paréntesis en la Biblia y hay una expresión de algunas personas que fueron malos ejemplos. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando.